sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas tan mala, ay, mamá de mi corazón. Qué triste se queda el alma cuando el sol se va ocultando. Así se queda la mía cuando te vas alejando. Si dices que no te quiero, si dices que no me quieres, porque cuando nos miramos hasta el aire sabe a miedo. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas tan mala, ay, mamá de mi corazón. Hija de Herminia Lozano y de Francisco Vargas, Chavela eligió muy pronto una estrella con música de marimba y se dedicó a soñar. La niña que nunca jugó con muñecas. Se levantaba de noche a buscar serenatas, montar a caballo en pelo y mirar el río. Una noche no pudo ver su estrella. Enfermó de la vista y cuando iban a secarle los ojos con nitrato de plata, la sanó un indígena. Los indios, que también le curaron la poliomielitis, son, al decir suyo, los únicos seres puros que quedan. Adolescente, Chavela viajó a México, donde llegó a desempeñar distintos oficios, hasta convertirse en la Vargas, esa mujer con un estilo particular de interpretar, desenterrando cada frase o extrayéndole a las canciones fervores y rencores. Despojada, ataviada apenas con un poncho, abrigada en su propio decir, su voz recia recorrió el territorio mexicano y llenó los antros de la noche azteca. A pecar, piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí